El corazón de José, miren lo que él dice. O sea, cuando están ahí los hermanos, les dice, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que estamos viendo hoy día, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengan miedo, yo voy a sustentarlos a ustedes y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué impresionante el corazón de José, único. Con respecto al perdón, es una de las cosas más difíciles dentro del amor, es perdonar. Ábrelo, sí. Se te enredó. Perdón, sí. Lo que pasa es que estoy venía pegado, por eso me enredé. Es que esto es totalmente ligado con lo anterior, el corazón rencoroso. Cuando guardamos rencor, la lata es que la persona que nos hirió o que nos ofendió tan terriblemente como para nosotros estar en ese estado, la persona sigue feliz de la vida y uno sigue con la amargura adentro y uno el que lo pasa pésimo. O sea, por último, sirviera de algo estar terrible de atravesado con alguien o con sangre en el ojo si el otro compadre está feliz de la vida y soy yo. O sea, nos hace más mal a nosotros que al que nos hirió. Miren, esto es tremendo. Dice, cuando cayera tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, para que el Señor no lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. O sea, una vez más, Dios nos muestra que lo que más le interesa es nuestro corazón, cómo reaccionamos ante las cosas. ¿Ya? Lo que dice esta frase es todos debemos admitir que cuando un enemigo sufre, se requiere de un corazón verdaderamente puro para no pensar que merecían eso o aquello. Entonces, importante el consejo de Proverbios. Si nosotros de repente sabemos, el típico, las vueltas de la vida, y te cuentan la cuestión. Eso es fatal para nosotros mismos, ¿ya? Dice, no te alegres, no cantes victoria. ¿Por qué? Porque resulta que capaz que Dios le quite la mala onda, y otras versiones dicen que no solo se la va a quitar a él, sino que te la va a tirar a ti, de vuelta. Entonces, es un poquito más serio de lo que parece. Así que revisemos si no tenemos un corazón ofendido, resentido, amargado o rencoroso. Ahora sí. Bueno, realmente a veces uno considera que no, es que yo no voy a descansar hasta que pague. Eso es una cuestión que consume. Hay tanta gente, divide familias, divide todo. Es una cuestión como tan horrible como la envidia. Es un cáncer el no poder perdonar. Pero nótese que el perdonar es renunciar al derecho de vengarse solamente. No quiere decir que yo ahora tengo que perdonarle y soy uña y mugre con la persona. Lo que es pecado es pecado. Si alguien cometió una falta, esa falta está ahí y va a tener consecuencias. Va a tener que pasar un tiempo para que yo pueda ver. O sea, tal vez nuestra relación nunca va a ser igual, va a ser diferente. Eso no quiere decir que sea ni más mala ni más buena, sino que va a ser diferente. Pero hay algo trizado, algo que ya cambió. Entiendan que siempre las faltas que nosotros cometemos producen daño. Todo el pecado produce daño a otros, a uno mismo. Produce daño. Dale. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí? ¿Cuántas? O sea, ¿cuántas eso? ¿490 no? Bueno, se supone que lo que quiere decir el Señor es que siempre. Dale. Perdonar significa, como les dije, renunciar al derecho a vengarse y hacer justicia por uno mismo. Eso es algo que a Dios le compete. Solamente eso es lo que Dios pide. No que tú vayas y con una goma, no sé de qué tipo, puedas borrar todo y de borrón y cuenta nueva y somos tan felices como siempre. Eso es imposible, porque se ha producido un daño en medio. Pero sí yo puedo mirar con ojos diferentes y decir qué puedo aprender al respecto, qué puedo decir. Ahora es difícil, hermano, perdonar. Es difícil, sobre todo cuando uno ve que aparentemente a esa otra persona no le pasa nada. Pero Dios nos llama a eso, porque si nosotros no perdonamos, ¿qué pasa? El Señor no nos perdona. ¿Y quiere haber algo acá para que no se me vaya a olvidar? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Es impresionante la gente rígida, carepalo, que tiene tremendas cosas en su vida y se erige como juez de los demás. ¿Por qué este hermano? ¿Por qué este hermano que es esto, que es esto otro? Y su vida hoy. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ese es el principio básico, que Dios tiene misericordia de todos, de todos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Yo puedo decir, ok, yo me libero de esto, yo te dejo a ti, yo acepto tus disculpas. Hay personas que no aceptan las disculpas. Eso está mal, hermano, definitivamente está mal. O sea, porque eso en el fondo es no perdonar. Dios se encargará de la persona. Dios se, más si alguien está arrepentido y yo no lo puedo perdonar. Pero sí puedo hacer el esfuerzo de decir, tal vez mis sentimientos no me acompañen, pero yo puedo decir, sí, te dejo ir libre. No puedo restablecer mi relación como era antes, pero con el tiempo espero, si yo veo que tú has realmente cambiado, voy a cambiar. Pero yo no puedo decir, no acepto tus disculpas. Faltaba. Dispuesto a recibir perdón, que sorprende el poco perdón que queremos proporcionar a otros. Si vamos a relacionarnos bien con las personas, tendremos que perdonar mucho. Eso es verdad. Bien, estamos llegando a las condiciones clímax. El corazón orgulloso. Interesante la figura. Cuando nos miramos al espejo, nos juramos. No sé si los de atrás ven bien o no. ¿Se cacha? Por si acaso. Ya. Pregunto, ¿tendremos un corazón así? A ver, a ver. Bien, me parece. Esta es una prueba práctica. La prueba, perdona, no solo es verse como un león, también es verse como un pelagato chico, también es orgullo. El revés también. O sea, es desviar la importancia que yo tengo con respecto a los demás. Una opinión errada de lo que soy, mucho o menos. Una prueba práctica para saber si tenemos un corazón orgulloso es la siguiente, que si al hacer la pregunta, ¿tendré yo un corazón así? Si alguno de los aquí presentes dijo, no, yo no, usted sí, hermano, usted sí tiene un corazón orgulloso. ¿Ya? Claramente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cómo piensa el corazón humilde? El corazón humilde dice, ¿seré yo, Señor? Chuta, capaz, a lo mejor yo tengo algún... Así piensa el corazón humilde. ¿Ya? Así que, por si acaso. Nótese lo que dice el Salmo. Al que difama en secreto a su prójimo, lo hago desaparecer. Al de mirada altiva y corazón soberbio, no lo puedo soportar. No lo digo yo, lo dice el Señor. ¡Qué tremendo! Esto es del Antiguo Testamento. El hombre que procediere con soberbia,